Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, queridas auditoras, queridas radioescuchas y saludos a todas las personas que están escuchando el noticiero de hoy día, Boletina Informativa, 22 de octubre del año 2021. Por acá les habla Paulina, muy contenta de retomar el noticiero. Estuvimos 2 semanitas sin poder realizarlo. Así que, bueno, contenta de estar con este resumen noticioso, este resumen semanal, sobre todo en un contexto de tanta noticia, de tanta contingencia, de tanto que decir, de tanto que denunciar y visibilizar. Y bueno, eso vamos a hacer hoy día en este programa. Primero vamos a agradecer a la equipa de Radio Humedales, a la equipa de La Boletina, también a las compañeras que permitieron el inicio de este programa con una editorial sonora dedicada a la justicia y memoria de Nicole Saavedra y en este contexto de juicio, ya vamos a profundizar sobre eso. También agradecer como siempre a las radios amigas que retransmiten, comparten y difunden este noticiero semanal. Y bueno, tenemos hartas noticias, vamos a hablar de la muerte de Denise, vamos a hablar de lo que está pasando en el Gualmapu, en este estado de excepción, en esta dictadura racista. Vamos a profundizar también en estos 2 años de la revuelta que ya se cumplieron el pasado 18 de octubre. Y bueno, otras informaciones, no solo denuncias, también poder compartir rebeldía creativa, compartir material sonoro de niños y niñas, pero vamos a partir en este primer bloque, en este contexto de juicio en contra del lesbicida Víctor Pulgar, en esto que está ocurriendo ayer en este veredicto y en lo que se viene el próximo viernes 29 de octubre, la lectura de sentencia. Estamos muy expectantes de lo que va a ocurrir. Y vamos a escuchar a Silvana del Valle, quien generosamente nos envía un audio para poder comentar e informar de lo que ocurrió el día de ayer en este juicio y de lo que se viene en este proceso. Vamos a escuchar. El día de hoy, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota dictó veredicto en contra de Víctor Pulgar Vidal, lesbofemicida de Nicole Saavedra Bahamondes. El tribunal decidió no acoger la teoría de la fiscalía y de esta parte querellante de que estos delitos se trataron de un hurto, un secuestro y una violación con homicidio, y decidió agrupar todas las acciones cometidas en contra de Nicole Saavedra en un solo delito, el secuestro con violación y homicidio. Sin perjuicio de que se produce esta subsumisión de los hechos a un solo delito, debemos destacar que el tribunal considera que este delito es el delito más grave dentro de las figuras del secuestro, en primer lugar, enseguida de que reconoce la condición lésbica de Nicole Saavedra y que acoge la agravante de alevosía y no establece ninguna atenuante. Asimismo, si bien se rechaza la petición de esta parte de acoger la agravante conocida como agravante Zamudio, en atención a que de acuerdo al tribunal la motivación del acusado no sería principalmente la del odio hacia la condición identitaria de Nicole Saavedra Bahamondes, creemos que al haber reconocido la condición lésbica de esta y al haber entendido el tribunal durante la prueba rendida la extensión del mal causado, creemos que y esperamos que el tribunal pueda condenar a este individuo en una sentencia que será leída públicamente el 29 de octubre a las 13 horas, que pueda ser condenado al presidio perpetuo calificado. Tanto la Fiscalía como esta parte, en audiencia de fijación de pena, ha solicitado esta medida, que la condena finalmente del condenado hoy sea la de presidio perpetuo calificado en atención a la extensión del mal causado, el que abarca no solamente el sufrimiento extremo que vivió Nicole Saavedra durante los días del secuestro por el cual fue condenado Pulgar, sino que también abarca el sufrimiento que tanto su familia como comunidades identitarias a las que ésta pertenecía vivieron. Asimismo, es importante y fue importante durante esta audiencia destacar que el temor de desarrollarse autónomamente por parte de mujeres, niñas y lesbianas, circular libremente por las calles y expresar nuestra identidad de manera libre, es algo que el tribunal debe considerar como parte de la extensión del mal causado y asimismo debe también considerar la importancia de sacar de la vida en sociedad a un sujeto como este, que es un agresor sexual, un depredador sexual, que ya ha cometido otros delitos de la misma índole y que además por su edad también es necesario que definitivamente sea condenado a una pena que permita tener la tranquilidad de que al menos él no volverá a cometer esta clase de crímenes. Estamos a la espera del fallo. El día 29 de octubre a la 1, como decíamos, será transmitido en la lectura de esta sentencia a través del canal del Poder Judicial TV en la página web de este, y estamos expectantes a que se acoja en definitiva la petición de la Fiscalía y de la querellante de una condena ejemplar en contra de este lesbofemicida. Ahí escuchábamos a Silvana del Valle, abogada de Nicole Saavedra, de la familia de Nicole Saavedra, defensora también, tremenda Silvana, agradecemos y reconocemos el trabajo que has hecho durante estos 5 años. También se pronunciaron las compañeras y compañeros de ACES, estudiantes secundarios, en este contexto de juicio por el lesbicidio de Nicole Saavedra Bamondes. Vamos a escuchar. Hoy, después de 5 años, se declaró culpable a Víctor Pulgar, quien es el autor del crimen de odio de Nicole Saavedra. Los tribunales lo enmarcaron en un crimen común, rechazando así la agravante de odio y discriminación. Es este mismo sistema quien niega la existencia de las disidencias sexuales y de género, quien condena los crímenes de odio hacia nosotros. La única forma de que se reabriera el caso fue cuando las compañeras de Nicole se encadenaron a la Fiscalía de Quillota hace 2 años, quienes todavía arriesgan 3 años de prisión, 11 UTM y 300 días por supuestos desórdenes públicos. Exigimos absolución para las 5, justicia por Nicole, Alejandra Soto, Daniel Zamudio y Carolina Torres, y justicia para todos, porque ninguna agresión es sin respuesta. Ahí escuchábamos a las compañeras, compañeros, compañeres de ACES, quienes además mencionan este proceso que se viene el 2 de noviembre, este juicio contra 5 de nuestras compañeras de justicia por Nicole, quienes, hago ahí una corrección, no se encadenaron a la Fiscalía de Quillota, sino que se tomaron la Fiscalía de Quillota, y es por esto que se está criminalizando esta acción, que fue una acción de presión y una acción para poder lograr lo que está ocurriendo hoy día, que es un juicio y es el tener a uno de los responsables de este crimen, como es Víctor Pulgar. Este juicio inicia el 2 de noviembre. Vamos a estar en Quillota, vamos como Radio Humedales y personalmente voy como testigo de este proceso, ya que como radio tenemos los registros también de las fuerzas policiales destruyendo el lugar, destruyendo las dependencias de la Fiscalía, que es la razón por la cual se está criminalizando a nuestras 5 compañeras. Así que obviamente que vamos a estar informando sobre este proceso, en el cual es parte también María Bamondes, prima de hermana de Nicole Saavedra, y también se viene agitación en los distintos territorios, no solo por este contexto de criminalización de las 5 compañeras, sino también por lo que se viene ahora el 29 de octubre en esta lectura de sentencia, Se va a estar difundiendo desde las redes de Radio Humedales y de Justicia por Nicole en las convocatorias para poder ir al territorio de la quinta región, en Valparaíso específicamente, donde está Víctor Pulgar en la cárcel de Valparaíso. Así que se va a ir a este territorio a esperar la lectura de sentencia. Les quiero comentar también y compartir un comunicado, ya que estamos hablando de este movimiento de Justicia por Nicole, que surge a partir de este crimen de odio. Compartirles un comunicado en solidaridad que se hace desde el movimiento, en solidaridad con la familia de Denise Cortés, también denunciando esta muerte de esta compañera, esta muerte que donde aún su cuerpo aún no es entregado, ya que se les están haciendo pericias. Para quienes no conocen el caso de Denise Cortés, les voy a leer un poquito una nota que hace Interferencia. El día 11 de octubre dice: conmoción causa muerte de activista de derechos humanos en protesta por derechos indígenas. Denise Cortés, quien se encontraba en la marcha como observadora, fue alcanzada por un proyectil mientras dialogaba al interior de un piquete de carabineros en una jornada de fuerte represión. Quienes la acompañaban acusan que Carabineros no prestó ayuda suficiente y aún no se confirman las circunstancias de su muerte. Durante la mañana del domingo 10 de octubre se desarrolló la marcha por los derechos indígenas a puertas de la conmemoración del 12 de octubre. Sin embargo, la jornada, que comenzó con una marcha pacífica, terminó con la muerte de Denise Cortés, quien se encontraba en la manifestación como observadora y defensora de derechos humanos. Aún no se esclarecen las circunstancias de la muerte de Denise Cortés, de 43 años. Imágenes de seguridad y una de las cámaras corporales de un uniformado que se encontraba junto a ella, video que de manera inusual fue liberado rápidamente tras la muerte de Cortés, dan cuenta de que fue alcanzada por algún tipo de proyectil. En las imágenes se ve un manifestante disparar algo que parecen ser fuegos artificiales a las cercanías de los uniformados, y tras explosiones segundo después se ve caer a Cortés en el suelo. Esto es un extracto de esta nota que hace Interferencia, ya que también está la otra tesis o la otra teoría de que fue Carabineros con una bomba lacrimógena lo que provoca la muerte de Denise, cuyo cuerpo hasta el día de hoy se encuentra siendo periciado. De hecho, hoy día en la mañana el ciudadano hace una denuncia, dice: exclusivo los correos que evidencian que el Ministerio Público frena esclarecimiento de muerte de Denise Cortés. Pueden encontrar la nota completa en las redes sociales. Esto es una nota del ciudadano que dice: no se ha entregado el informe de autopsia de Denise Cortés realizada en el Servicio Médico Legal, pese a que está en sus manos desde el 18 de octubre. El fiscal tiene en su poder el informe policial, el que tampoco ha entregado. Y bueno, obviamente estamos atentas. Este caso también lo está llevando Silvana del Valle. Silvana era profesora en la Escuela de Derecho de Denise y está involucrada en este caso. Y por lo mismo, luego nos enteramos de que Denise también era una compañera visiblemente lesbiana. Por lo mismo es que el movimiento de Justicia por Nicole decide hacer un comunicado y decide agitar también para poder saber rápidamente qué es lo que ocurrió con Denise. Vamos a cerrar este bloque con este comunicado y luego volvemos con más noticias. Octubre de 2021. Ante la muerte de Denise Cortés Saavedra, como movimiento multiterritorial Justicia para Nicole decimos: abrazamos la lucha de la compañera Denise Cortés, ferviente defensora de los derechos humanos, presente en cada protesta de la revuelta popular, quien no cesó de combatir el terrorismo de Estado y cuidar de cada detenida, detenido y detenide. Abrazamos a su madre, su hijo y a toda su gente. De manera particular, abrazamos a Jimena, compañera de vida de Denise y luchadora. Juntas construyeron sus sueños, amor, deseos y resistencias. Aquí, Jimena, estamos tus compañeras y compañeres. También enviamos nuestro sentir a Silvana, abogada defensora de la causa por justicia para Nicole, quien además fue profesora de Denise y actual defensora de su causa, es decir, Silvana, nuestra compañera de todas las trincheras. Compañera Denise, visibilizamos tu lesbiandad, tu ser disidente a la cis heteronorma, desde la misma trinchera te despedimos, porque en nuestro sentimiento colectivo reconocemos el tipo de resistencia que te convocaba y es la misma que nos convoca y que nos atraviesa en la lucha social. Te conmemoramos en nuestra memoria lésbica y serás parte del pulso de nuestros gritos y rayados callejeros, de nuestras resistencias lesbofeministas, transfeministas y disidentes. Desde hoy, mientras gritemos por las calles justicia para Nicole Saavedra, por Mónica Briones, por María Pía Castro, por Susana Sangüesa, por Ana Cook, por Chico Leslie, por Vau Emilia, gritaremos por ti también, Denise Cortés. Mientras luchemos por el fin a la impunidad de este sistema criminal, misógino, lesbo-transodiante del Estado terrorista, mientras luchemos por la absolución de nuestras 5 compañeras, criminalizadas por interpelar la displicencia del Poder Judicial, pelearemos por ti también, Denise. Gritaremos por la liberación de las, los y les presos políticos como tú lo hiciste y combatiremos juntos cada cimiento de esta sociedad cis-heteropatriarcal colonial, racista, extractivista y capitalista. Como Movimiento Justicia por Nicole Saavedra, nos unimos al llamado a conmemorar a Denise Cortés como luchadora de los derechos humanos, defensora de la protesta y lesbiana visible. Invitamos a lesbianas y disidencias a alzarse desde todos los territorios en lucha y resistencia, por justicia y autonomía. A 2 años de la revuelta popular, que nuestra memoria lésbica construya rebeldía popular y disidente. En las calles y territorios, gritemos juntes. Compañera Denise Cortés, presente. Compañera Mónica Briones, presente. Compañera Nicole Saavedra, presente. Compañera María Castro, presente. Compañera Susana Sangüesa, presente. Compañera Ana Cook, presente. Compañera Chico Leslie, presente. Compañera Silvia González, presente. Compañera Bolivia, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Una juega con el tiempo, una genera la magia, une a veces es desierto. Uno corre de su sombra, uno enfrenta a los maestros, uno rechaza a su especie, une los versos que tengo. Une con esta agonía, une tu espacio en el centro, un enorme virus suelto, miles de humanos ocho muertos. Miles de cosas no dichas, miles y graves secretos, miles creyendo al sistema, miles ahora en el encierro. cristales y nos quitaron el ego. Ya no había sed de poder y nos fuimos con las tribus. Así se cierra esta historia de los humanos bacteria. Ahora cuidamos la tierra, ahora somos parte de ella. Somos tan agradecidos, telepáticos, activos. Nadie roba, nadie sufre, no existen las diferencias. Era la era en que la tierra lloraba en sus cantos penas para que fuese escuchada y hizo brotar un gran virus. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta, acabas de escuchar Paz Quintana para que tú vueles. Y me olvidé decir que al comienzo, luego de la editorial sonora, escuchamos a las tremendas de las Orejas con el temita Nicole Saavedra. Y vamos, bueno, vamos a hablar en este bloque de lo que está ocurriendo en el Gualmapu, de lo que está ocurriendo con este estado de excepción, este estado de militarización del Gualmapu, esta legalización de esta dictadura racista. Son las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, que están bajo el control de militares. Y vamos a compartir un comunicado que viene desde el Lafken Mapu, que viene desde las comunidades lafkenches, quienes son parte también del territorio que está siendo militarizado. Mari Mari y Compuche, a nuestro pueblo nación mapuche y a la opinión pública en general, comunicamos lo siguiente. Jueves 14 de octubre del 2021, representantes de organizaciones, asociaciones, comunidades y distintas expresiones mapuche que integran la Mesa Territorial de Cultura Lafkenche, provincia de Arauco, en conjunto expresamos. Quiñe, en conjunto, integrantes de la Mesa de Cultura Territorial Lafkenche, nos oponemos a la decisión de este 12 de octubre del presidente Sebastián Piñera de decretar estado de excepción para el territorio lafkenche y parte del Gualmapu. Rechazamos el actuar desmedido de este estado y nos oponemos a sus decisiones arbitrarias que solo logran estigmatizar aún más a nuestro pueblo nación mapuche. EPU, rechazamos la decisión ofensiva de este Estado y sus fuerzas represivas hacia nuestro pueblo de declarar estado de emergencia que nos somete por 15 días a un sistema represivo y criminalizador y a la utilización de las Fuerzas Armadas para aumentar y endurecer aún más la militarización en el Gualmapu. Quila, lamentamos profundamente la llegada a nuestro territorio lafkenche del ministro del Interior Rodrigo Delgado a las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Arauco junto al subsecretario Juan Francisco Galli y los delegados presidenciales del Biobío y la Araucanía Patricio Kun y Víctor Manoli para la coordinación del despliegue de las Fuerzas Armadas por el estado de excepción decretado en el Gualmapu, provincia de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, sin la presencia y coordinación de todos los actores claves involucrados en el asunto. Meli, este actuar deja en manifiesto el rotundo fracaso del Estado que nunca ha tenido la real voluntad de diálogo y trabajo con los pueblos originarios, menos con nuestro pueblo nación mapuche. Quechu, su falta de voluntad política y su actuar es una vulneración a los derechos constitucionarios de nuestro pueblo, a los derechos humanos y demás leyes, reglamentos y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. Cayu, hoy nos encontramos en presencia de un gobierno colonial, invasor y represor, similar al gobierno del turno de aquel entonces en el mal llamado pacificación de la Araucanía, similar al gobierno de la dictadura militar, con toda su estructura racista y sus distintas expresiones de criminalización y represión. Hacemos un llamado a los distintos territorios y a las diversas expresiones de lucha y resistencia mapuche a denunciar los atropellos y la vulneración de derechos hacia nuestro pueblo, a denunciar los actos racistas y discriminatorios. Este actual estado de excepción es para cuidar los intereses del latifundio y de las empresas extractivistas e inmobiliarias las cuales se adueñan del patrimonio y que con estas acciones el gobierno está engendrando más conflicto en las futuras generaciones de mapuche y no una mirada de respeto hacia la diversidad y otras culturas que tienen todo el derecho a ejercer su autodeterminación y modelo propio de desarrollo. Fin al estado de excepción. Fin a la militarización en el Gualmapu, fuera forestales. Bueno, este es uno de los muchos de los comunicados que han salido desde las comunidades y me gustaría mencionar que no es casual que este territorio, porque aquí nos encontramos en la provincia de Arauco, somos un territorio que está militarizado Contarles que en este mismo territorio es donde se está construyendo, por ejemplo, la celulosa, donde se está llevando el proyecto MAPA, modernización y ampliación de la planta Arauco del Grupo Angelini. Este mismo territorio es de los territorios más usurpados por el Grupo Angelini y por el Grupo Mate. Estas distintas provincias que se mencionan son las provincias donde funciona el, y donde tienen sus oficinas y sus dependencias y sus industrias, las distintas empresas extractivistas y desde donde opera y funciona este modelo y negocio forestal. Así que obviamente que repudiamos, denunciamos, queremos aprovechar de denunciar lo que ocurrió el día de hoy en Temuco. Nos cuentan compañeros y compañeras de Radio Curruf que en prisión preventiva queda el machi Juan Queupumil del territorio de Huaychahue y el peñi Héctor Curamil. Mientras dura la investigación por 90 días, los cargos son usurpación violenta, hurto de madera y amenazas en el contexto de las recuperaciones de comunidades mapuche a los fondos Puente Largo y Casa Texas. Las pruebas del Ministerio Público constan de imágenes aéreas donde se observa transporte de madera y redes sociales de las mismas comunidades que por medio del ingreso y uso de lienzos reivindican los predios. En tanto, la reacción de algunas comunidades y las recuperaciones propiamente tal denuncian una persecución selectiva en el contexto de estado de excepción para desarticular la recuperación de tierras y la resistencia mapuche, previendo un posible escenario con desalojos masivos. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en estos territorios militarizados y queremos invitar a que se informen a través de los medios Radio Curruf, Mapo Express, Auquín, por ejemplo, que son radios que están en las comunidades, que están difundiendo y visibilizando la realidad de los territorios que obviamente no se está mostrando en los medios hegemónicos, los medios comerciales que están en completa alianza con este gobierno criminal de Piñera y también en completa alianza con los latifundistas y empresas extractivistas. Y en este mismo contexto de denuncia y que tiene que ver con la recuperación territorial, hubo un fallo en este juicio que se llevó, que se está llevando a cabo por el crimen de Alex Lemún, un crimen ocurrido en esta llamada falsa democracia. Y vamos a escuchar de qué se trata, qué es lo que ocurrió. Vamos a escuchar al abogado, vamos a escuchar al fiscal y también vamos a escuchar al padre de Alex Lemún. Abogado Sebastián Saavedra, del Centro de Investigación y Defensa Sur y representante de la familia Lemún. Abogado, cuéntanos la lectura de veredicto que ocurrió acá en el tribunal. Bueno, el día de hoy el tribunal oral ha señalado la culpabilidad del entonces mayor de carabineros Marco Troyer Heisen, que es lo que ha señalado la familia ya del año 2002. Es un dato no menor, se trata de ya a lo menos 18 años, casi 19 años de ocurrencia de los hechos, por una denegación de justicia evidente, por un racismo que logró evidenciarse ante la justicia militar, que no permitieron en esos años, pese a la enorme cúmulo de antecedentes, lograr un veredicto condenatorio en esa época y, por el contrario, decretar un sobreseimiento parcial de los antecedentes, lo cual solo fue revertido gracias a la incansable persecución de justicia de parte de los padres del adolescente mapuche Alex Lemún, que luego de un enorme y largo periplo a nivel internacional logró una recomendación de parte de la Comisión Interamericana para que reabriera el caso, lo que fue acogido por la excelentísima Corte Suprema, lo que se evidenció el año 2017 con la reapertura del caso. Esperamos que este fallo, que todavía no lo conocemos en su integridad, sea un fallo proporcional a la gravedad del crimen cometido. Se puso fin a la vida de un niño, un adolescente mapuche, y una situación que casi destruyó una familia por completo. Luego de 18 años, la familia logra un elemento histórico, como es una sentencia judicial en contra de un oficial de carabineros. No hay que olvidar que los hechos que han ocurrido hasta ahora solamente se habían condenado suboficiales. Es un hecho que posteriormente fue repetido y que justamente lo que se busca en el ámbito internacional es garantías de no repetición. Es probable que si el hecho hubiese sido sancionado en esos años del 2002, no hubiésemos lamentado las muertes de Jaime Mendoza Cullillo, Matías Catrileo y Camilo Catrillanca. Todos estos hechos se derivan precisamente de la impunidad con que se comenzó a aplicar una represión feroz en contra de las comunidades mapuche en el año 2002, con la aplicación de la ley antiterrorista por una parte y la impunidad más absoluta para los carabineros que daban muerte, en este caso, a un adolescente mapuche. ¿Están solicitando 10 años y un día por la pena? 10 años es la solicitud que hemos efectuado en atención a la gravedad de los hechos cometidos y a la concurrencia de una sola atenuante, cuál es la irreprochable conducta anterior, que no podemos negarlo, él no tenía antecedentes previos y por lo tanto la pena máxima es 10 años. También se discutió la medida cautelar. Sí, se discutió la medida cautelar, fue rechazada en atención a que aún quedan recursos pendientes. Entendemos que, no estando de acuerdo con el tribunal, es una consideración que se ha visto en otros casos y por lo tanto nosotros apelaremos esa resolución ante la Corte de Apelaciones. En arresto domiciliario total. ¿En su domicilio en Santiago Las Condes? Desconozco, habría que consultárselo directamente a los defensores o al acusado. Gracias. Bueno. Fiscal, un caso que no solo ha sido emblemático porque es el primer comunero mapuche abatido en democracia a manos de carabineros en el contexto de recuperación territorial, sino que además tuvo la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, efectivamente, este fue un caso que se inició el año 2002, pero que en el que la Fiscalía intervino a partir del año 2017 en razón de una resolución de la excelentísima Corte Suprema. Y en este caso el Ministerio Público retomó una investigación que ya se había iniciado en sede de justicia criminal, realizando otras diligencias, reuniendo una serie de antecedentes que permitieron presentar este caso a juicio, el que ha terminado hoy día calificando los hechos que el Ministerio Público logró acreditar como constitutivos del delito de homicidio simple. ¿Ustedes solicitaron la medida cautelar de prisión preventiva? Solicitamos como sanción para este hecho una pena de 10 años de privación de libertad. Consideramos que se ajusta a la gravedad de los hechos, a las circunstancias del caso. El tribunal solo se pronunció hoy día respecto a la calificación. Está pendiente la determinación del monto de la pena. Consideramos que habiendo variado las circunstancias por haberse dictado este veredicto condenatorio correspondía modificar la medida cautelar a una prisión preventiva, lo que el tribunal rechazó por existir todavía recursos pendientes en contra de esta resolución. Pero más allá de eso, creemos que lo relevante es poder cerrar con esta etapa, tal como lo manifestamos al inicio de la audiencia. La familia Lemún lleva mucho tiempo esperando una respuesta, una explicación acerca de cuáles fueron los hechos que determinaron con la lamentable muerte de su hijo, y hoy día eso se ha calificado como un homicidio simple, y esperamos entonces conocer en la audiencia el próximo 25 cuál va a ser la pena definitiva. Fiscales están solicitando una pena que sea privación de libertad y no con alguna salida alternativa. Desde nuestro punto de vista, dado que la pena que consideramos debería imponerse en este caso llega hasta los 10 años de privación de libertad, no corresponde la concesión de pena sustitutiva o de otro tipo de forma de cumplimiento de la sanción. Fiscal, ¿se discutieron las atenuantes o agravantes en este caso? ¿Qué resolución o eso se va a dar en la lectura ya de pena? Bueno, precisamente en esta audiencia el objetivo de la misma es poder discutir en torno a las circunstancias que hay que considerar, agravantes o modificatorias, atenuantes de responsabilidad penal. La resolución definitiva de eso se va a conocer el próximo 25. Gracias. Bueno, buenas tardes, señores periodistas. Yo, a esta altura, un sufrimiento tremendo con familia. Van a ser 20 años. Pero sí quedé conforme de lo que se vive. Los fiscales, agradecerles, los señores abogados, que trabajaron hasta el día de hoy, nosotros, hacia la familia Lemún Saavedra. Bueno, el dolor, nunca lo vamos a sacarlo esto de la muerte de mi hijo. Nunca lo vamos a olvidar. Siempre a estar dentro de la familia de nosotros. Pero sí, creo que conforme con lo que se hizo, porque este caballero está en su casa hoy día, pues, hoy día ya por lo menos se ha ido detenido. ¿Se rechaza la medida cautelar de prisión preventiva? ¿Se mantiene en arresto domiciliario? Al menos sí, pues, eso, hasta el día de hoy. Claro. No sé qué modificación puede hacer el tribunal, pero yo creo que es difícil, porque ya se dijo todo. Entonces, ¿don Raimundo, usted espera que él cumpla una pena efectiva de cárcel, el ex oficial de Carabineros? Eso. Efectivo que lo cumple, porque por la muerte, en la forma que asesinó a mi hijo. Un dolor no. Que ustedes hasta el momento mantienen, pese a que en el día de hoy hay un veredicto condenatorio. Hasta el día de hoy, que ha sufrido, destruido una familia este carabinero. Todos nosotros somos una familia de él, varios, de todas las familias. Todo el mundo. Hermana, hermano, los padres que somos nosotros con la señora Sonia. ¿Está conforme con lo solicitado por Fiscalía por estos 10 años de presidio? Sí, yo creo que sí, porque esperábamos, a lo mejor iba a salir mal, pero salió bien. Yo recién acabo de hablar con los abogados, con los señores fiscales, y sí, creo que está bien. Al cambiar, va a cambiar muy poco. Exacto. 20 años esperando justicia, la justicia militar le negó justicia a la familia. No hay, se cerró. Bueno, ahí la fiscalía, nunca pudimos llegar nosotros. La fiscalía militar favoreció harto a este carabinero hasta que yo viajé a Alemania. Entonces, hay un cambio de tiro. La igual se demoró porque el tribunal alemán, igual de resta esos años para poder salir a luz esto. ¿Pero quiere tribunales internacionales usted como familia? Sí, eso. Ahí se hizo justicia. Acá en Chile no hay justicia hoy día. En el mundo, su hijo fue asesinado en una reivindicación territorial. ¿Qué importancia tiene este fallo, esta condena, considerando que el pueblo mapuche todavía está con, o no es que todavía, sigue adelante con un proceso de reivindicaciones? Bueno, yo murió Ale en la lucha de los que hicimos la defensa de la tierra. Él decidió esta vida, seguir este camino. Y hay tanto peña que hoy día está siguiendo la lucha, que debe seguirse nomás porque nosotros antepasados fueron muertos, fueron baleados igual, porque antes igual la gente mapuche tenía poco estudio. Pero sí, hoy día hay mapuche estudiados, son más, hacen su reclamo en condiciones. Antes no, antes ellos eran los señores que mandaban. Hoy día lo que pasó frente a mi hijo, los carabineros. ¿Esta noche podrá dormir un poco más tranquilo con esta sentencia? Sí, yo creo que sí. Don Edmundo, en su momento hubo una deuda que tenían los tribunales para con su familia, en general con el pueblo mapuche, cuando tuvo que interceder la Comisión de Derechos Humanos. ¿Hasta ahora esa deuda se ha saldado en parte con este veredicto condenatorio o permanece? Recordemos que también han habido otras muertes, Mendoza Collido, Matías Catrileo, Camilo Catrillanca. Claro, toda esa gente, el Camilo, Mendoza Collido, Matías... Igual se hizo poca justicia sobre este tema, porque mismo Mendoza Guayido, ¿cuánto estuvo ese hombre? Como un año o dos meses. Creo que el Tribunal Internacional hace un trabajo muy bueno. Hacía lo que se hizo donde yo fui, creo que fue muy bueno. Porque esto, los otros casos los solucionaron los tribunales acá en Chile, ¿no? Entonces, eso pasó. Que estos son protegidos, bueno, trabajan al Estado. Muchas gracias. Recojan el beat de Italia, Ram Mapuche, el Mapu Libre, mi descontento en cuarentena. Para ellos somos el objetivo, somos el enemigo, somos el motivo, el porqué han querido. Así es. Para ellos somos el objetivo. and send me get out. Yo. Ajá. Well, my poor resiste. And send me get out. Un peso chileno, creo. Le buen pupe cheque che. Well, my poor resiste. Le buen pupe ni pura miel. A mis peñi tratando de ocultar la realidad. Seguimientos y montajes solo para cuidar los intereses que explotan nuestra tierra ancestral, nuestras raíces, nuestros pulmones verdes solo para instalar su hidroeléctrica. Ah, ah, váyanse a la chamba, váyanse a la mierda. Váyanse a la chamba, váyanse a la mierda. Váyanse a la chamba, váyanse a la mierda. Nuestra tierra no está regalada, no está en venta. Fuera de nuestras tierras, fuera. Sin cadena afuera, sus armas y tanquetas. Nosotros somos tierra, ustedes solo son tregua. Fuera de nuestras tierras, fuera. Mapuche sin cadena afuera, sus armas y tanquetas. Nosotros somos tierra, ustedes solo son tregua. Nosotros somos mapuche, somos gente de tierra. En sí brillaray, en casa parlante. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este noticiero. Acabas de escuchar a Millaray y su canción Nehuen. Bueno, en este bloque obviamente nos queremos referir a estos dos años de revuelta, dos años de esta despertar o de este estallido social. Se le ha mencionado de muchas maneras, pero que tiene que ver con un agotamiento de lo que significa vivir en un sistema neoliberal, en un sistema fascista, extractivista, racista, y cómo los distintos pueblos y los territorios nos unimos y nos juntamos para repudiar y denunciar este estado, estas neodictaduras en el mando de Sebastián Piñera. Y bueno, se llevaron a cabo distintas manifestaciones, distintas acciones de memoria también, acciones de denuncia. Recordemos que hasta el día de hoy hay presos y presas políticas, muchos de ellos aún no hay juicio. En otros casos se ha absuelto luego de que hayan estado meses presos, como es el caso de Renato Ibarra. El periódico El Resumen cuenta que 10 meses estuvo Renato Ibarra al interior de la cárcel de Santiago 1, acusado de elaboración de artefactos incendiarios en 2020. Finalmente el joven fue liberado sin cargos ante un proceso que la familia ha denunciado como un montaje ante el falso relato de carabineros y falta de pruebas. Bueno, este es uno de los tantos ejemplos de los montajes. Lamentamos que sigan habiendo en las cárceles compañeros y compañeras presas políticas. Obviamente lamentamos la impunidad en todos los crímenes de lesa humanidad. Lamentamos que hasta el día de hoy no haya justicia para las personas que sufrieron traumas oculares o mutilaciones oculares. Lamentamos también que familias sigan luchando por la verdad y justicia de sus familiares asesinados, como es el caso de lo que ocurrió en Kaiser, en Renca, región metropolitana, estas 5 personas que mueren calcinadas en un caso que hasta el día de hoy no se esclarece y que está en esta impunidad que hemos repetido tanto, pero que lamentablemente es algo que está, que persiste. El negacionismo, la impunidad, es cosa simple de ver cómo Sebastián Piñera ha podido hasta el día de hoy seguir al mando de un país teniendo en consideración todo de todo lo que es responsable en este tiempo. Y bueno, de hecho en esta misma conmemoración de 2 años se siguen vulnerando los derechos humanos, hay relatos de tortura, hay relatos, por ejemplo, también vamos a volver a citar el periódico El Resumen, que nos cuenta que se interpuso un recurso de amparo ante un secuestro de jóvenes por carabineros al interior de la Universidad de Concepción. Dice, 2 jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria. Un hecho de máxima gravedad ocurrió cerca del mediodía del martes 19 de octubre al interior de la Universidad de Concepción, finalizada la toma de rectoría de la Casa de Estudios y al haber conseguido que las autoridades universitarias recibieran por primera vez a las familias de los procesados en 1 año y medio. Recordemos que la Universidad de Concepción tiene interpuesta una querella contra 11 personas, entre ellos estudiantes. Y en este contexto de toma de rectoría es donde se realiza esta detención ilegal. Y bueno, también vimos hace unos días en Valparaíso estas protestas de pescadores que son reprimidas por la Armada, no solo reprimidas, sino que violentamente reprimidas, donde muchos de ellos resultaron con disparos de perdigones en su rostro. Y así podríamos estar horas denunciando lo que sigue ocurriendo en esta neodictadura de Sebastián Piñera. Importante sí es mencionar y conmemorar estos 2 años de este día que definitivamente marca un antes y un después en este laboratorio que ha sido Chile del neoliberalismo, en este país donde se instala este modelo extractivista, este modelo devastador que se instala en una dictadura también hasta el día de hoy impune. Y les queremos compartir, antes de cerrar este bloque de conmemoración del 18, queremos compartir unas cápsulas sonoras que comparten a la Radio Humedales y a los distintos medios libres, a la red de medios libres, una colectiva que se llama Yo También Estuve Chile, que realiza cápsulas sonoras de memoria. La memoria es frágil, así que viene súper bien estas cápsulas que nos recuerdan y que nos inspiran también y que nos comparten distintos momentos de lo que ha significado esta revuelta o este también llamado estallido social. Manuel Muga, 59 años, esposo y padre. Sufría de artrosis y era diabético dependiente. salió a comprar una torta de cumpleaños para su yerno, Aún Montserrat, en Miraflores. Desapareció esa tarde del 20 de octubre. La familia lo buscó durante 3 días y apareció calcinado en la fábrica textil Kaiser junto a 5 personas más. Aún no se esclarecen las circunstancias, ya que militares protegían el lugar. Santiago, 7 de diciembre de 2019. Autor anónimo. Yo también estuve. Relatos de la Revuelta Popular Chilena. Derribando la historia que nos contaron. Estábamos con una amiga, un amigo y muchos cabros más en la diagonal con tribunales, resistiendo. Construimos las barreras de adoquines para evitar que pasaran los pacos. Entre los gases, el repliegue y la avanzada de los piquetes, un compa, porque aunque no lo conozca es compañero igual, comienza a gritar desde la guata: ¡Cabros! En este territorio ancestral, desde hace más de 500 años venimos resistiendo la colonización. Acto seguido, el azafán más grande y retumbante en el que he estado. Botaron la estatua de Pedro Valdivia en la ex Plaza de la Independencia, Plaza Lautaro en Concepción. Después tuve la oportunidad de ver el video de la caída de la estatua y me emocioné. Estoy segura de que muchos de los que estábamos ahí no somos mapuche, pero la energía de ese momento fue impresionante. La energía de ese día fue ágilá, incendió mi corazón. Autora anónima, 14 de noviembre de 2019, Concepción. Yo también estuve. Relatos de la Revuelta Popular Chilena. Era domingo 21 de octubre. Ya llevábamos 2 días en estado de emergencia y una noche de toque de queda. Los milicos, los mismos preparados en la Escuela de las Américas, pero que ahora tiene otro nombre para atacar al enemigo interno, siempre me han provocado una eterna desconfianza. Y cómo no, si somos hijos de la resistencia, pero también bastardos de una dictadura que impuso el sistema que nos amordaza a sangre y a fuego. Yo le había dicho a mi hija que tuviese cuidado, que podíamos enfrentarnos a ellos simplemente porque no iban a dudar en atacar, ya que para eso los entrenan. Pero los de su generación no conocen el miedo y solo han ido escuchando a los viejos en la medida que sus amigos son mutilados, torturados y apaleados en las calles. Ella fue una de las primeras que atacaron. Recibió 2 balines de uno de esos uniformados que hacen tiro al blanco con nuestros cuerpos. Uno de ellos aún se aloja en su pecho. Un tercer proyectil le rozó la cabeza y le cosieron la sien. Es la mayor de las angustias que he vivido en mi vida. Lo más terrible es que la mente humana se acostumbra al terror y vamos normalizando cosas que son parte de la política del miedo que nos transmiten a diario. Y se me fue diluyendo el pánico que sentí, porque lo peor no es que te ataquen a ti, sino a tu hija o hijo. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de cómo reventaban cabezas, mutilaban ojos, secuestraban para violar, daban golpizas hasta la inconsciencia. Entonces, si el daño no era mayor, ya no te preocupabas tanto. Una amiga me cuenta que en la dictadura habían torturados que no se consideraban tan víctimas, porque al menos a ellos no los habían ejecutado o no los habían hecho desaparecer. Autora Loba Abril, 21 de octubre de 2019, Santiago. Yo también estuve. Relatos de la Revuelta Popular. Nunca sé cómo se parte una canción. Solo sé que despertó la gente, o casi toda. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete,

Vamos a ir cerrando este noticiero de hoy día, vamos a ir cerrando con otra energía, con otras noticias, con creación. Mientras el patriarcado hace lo suyo, las organizaciones, las colectivas, los territorios, estamos creando, estamos deseando también una cultura diferente a esta que se nos impone. Y vamos a hablar sobre eso, les vamos a compartir primero un audio que nos llega de las compañeras del norte, de Elqui, ya que, buenas noticias, surge un nuevo medio de comunicación, una nueva radio. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes, saludar a todos los amigos de Radio Humedales, comentarles que acá en el Valle del Elqui tenemos una radio popular, Radio Lagar, que es un medio contrainformativo que nace como respuesta al monopolio comunicacional que existe actualmente en la comuna de Paihuano, en el Valle del Elqui. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales, en Instagram como radio-lagar, donde pueden encontrar lo último que ha estado pasando acá en La Serena, Coquimbo y en el Valle del Elqui, sobre todo en temas contingentes como lo que es la conmemoración de un año más de revuelta. Es un medio donde estamos tratando todos los temas importantes que tienen que ver con nuestro quehacer y nuestra defensa territorial. Comentarles que pueden encontrar antecedentes e información con respecto al extractivismo, opinión de las personas que habitan el Valle del Elqui y también otras regiones. Estamos recién comenzando, poniendo todo nuestro empeño para que en conjunto y en equipo podamos hacer de Radio Lagar una radio contrainformativa, como les decía, y también que pueda difundir todo lo que está pasando en cada uno de los territorios, sobre todo al interior del Valle del Elqui, donde nos falta de alguna manera un poco de visibilización de las problemáticas sociales, medioambientales, que tienen que ver con la mujer y todos sus derechos. Muchísimas gracias por este enlace y le damos la bienvenida y los invitamos a sumarse a Radio Lagar. Saludamos a las compañeras y celebramos también a Radio Lagar. Ya están sacando materiales, vamos a ir compartiendo también lo que están haciendo las compañeras de allá desde el norte. Y queremos compartirles otro material sonoro que también llega a la red de medios libres. Esta es una cápsula que hacen niños y niñas en un taller de radio, específicamente en este contexto de xenofobia, de racismo, y es una cápsula titulada Ningún ser humano es ilegal. Vamos a escuchar y les contamos más detalle de lo que se trató este taller. Muy bien. Este es un mensaje para la gente. La gente que les quemó sus casitas, pobres. Son ustedes muy pobrecitos, que les gustaría que viniera mucha gente desconocida y quemara sus hogares, sus casas, sus ropas y quizás hasta sus familias, no sé, cualquier cosa podría haber pasado, podría haber sido aún más malo. Dígame, ¿quién me apoya? Bueno, yo apoyo lo que dijo Elías, pero todo lo que dice Elías es verdad. Esas personas no deberían de quemar eso, quemar ropa de bebé. Eso yo nunca lo entendí. Quemaron animales, quemaron gatitos y quemaron conejos por si no lo sabían. Ningún humano es ilegal. Quiero decir que ningún ser humano es ilegal ni tampoco un animalito. Hola, yo soy Facu y la frase que les quiero decir: ningún humano es ilegal. Ningún ser humano es ilegal. Hola, yo soy Iax. ¿Y por qué? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ningún ser humano es ilegal! www.radiotarpuy.blogspot.com. Ahí estaban los niños, las niñas, cuánto que tenemos que aprender de ellos y de ellas. Y bueno, esto surge en una escuelita libre, Tarpuy, taller de radio. Cuentan los compañeros y compañeras que quisieron abrir la discusión y abordar este tema sensible, más aún a vísperas de la conmemoración del llamado Encuentro de Dos Mundos, primer conflicto migratorio del que tenemos registro en Avyayala. Dice, este es un producto sonoro elaborado por niñas, niños de entre 6 y 8 años y son sus sinceras palabras expresadas en micrófono abierto, posteriormente editadas para responder a la estructura radial. Así que muy bonito este material que nos comparten y muy bueno también la posibilidad de que las voces de los niños y las niñas sean parte de este noticiero. Y ahora sí nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir con las cápsulas de la Calchona, Medicina Popular, pero antes quiero agradecer, como siempre, a la equipa de Radio Humedales que hace posible este programa, la producción de la boletina, a Paloma que está en los radiocontroles, y obviamente agradecer infinitamente a los medios libres, a los distintos medios, no solo que comparten este noticiero, sino que también a quienes podemos citar y a la información a la que podemos acceder gracias al trabajo que se está haciendo en los distintos territorios. Nos vamos entonces con la Calchona y cerramos con Pascuala y la Vaca y este cover que le hace a Que Vivan los Estudiantes, esta canción de Violeta Parra. La otra semana se viene juicio, vamos a saber la lectura del veredicto en el caso de Nicole Saavedra, así que obviamente que vamos a estar informando sobre eso y nos encontramos para seguir informando y resumiendo del acontecer noticioso del territorio. Les dejo un abrazo, muy contenta de haber retornado a este noticiero. Nos seguimos encontrando en el espacio sonoro. Que tengan una bonita tarde o un bonito día, dependiendo de cuándo puedan escuchar la boletina informativa. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de Medicina Popular con la Calchona, espacio semanal donde compartimos con ustedes saberes de las plantas para el cuidado de la salud. En esta oportunidad, queremos poner en relevancia aquellas prácticas que crecieron al margen de la academia y los laboratorios. Esas herramientas de cuidado ejercidas principalmente por abuelas, tías y madres en el calor de las casas, y que fueron traspasadas a ellas por otras abuelas, tías o madres. Hablamos de los remedios provenientes del saber popular, compartidos por tradición oral en familias y comunidades y que han resistido hasta el día de hoy. Uno de esos remedios naturales y antiguos me lo compartió mi abuela. Su madre se lo preparaba a ella y luego ella lo hizo para sus hijos e hijas. Se trata de la agüita de ruda y paico para aliviar los cólicos estomacales o el dolor de guatita. En una taza se pone una cucharadita de las hierbas secas o dos si están frescas y se le agrega el toque mágico del azúcar quemada, un jarabe hecho al sartén con azúcar y agua. Sobre esto añadimos agua a punto de hervor y dejamos reposar por 5 minutos. Se toma calientita hasta 2 veces por día. Ojo con estas hierbas, decía mi abuela, que tienen su carácter y no hay que abusar. Tómenlas solo cuando las necesiten y no por más de 5 días seguidos. ¿Y a ti? ¿Qué saberes te heredaron tus abuelas? Si quieres ser parte de la recuperación de saber popular, síguenos en Instagram como @la-calchona y en Facebook como @lacalchona. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de una jauría. Caramba.